juntos de la mano por el parque vamos. Todos nos miran pasar. ¿Acaso tengamos monos en la cara o algo que les gusta más? No me digan nada, que la vida es rara y hoy vamos a improvisar. En lo establecido hay tanta pavada, no queremos ni pensar. La mano como tres enanos en la tarde celestial. Pasa un heladero y una mariposa posa sobre el delantal. Vemos la barranca y no vienen ganas de dejarnos arrastrar. Parecemos nenes tan despreocupados, dedicados a jugar. ¿Cómo recuerda este abrazo a una fogata invernal? Con pinches del barrio apantallando el amor y el fuego para avivar este candor y así apagar el dolor y transitar otro carril curioso, libre y feliz. Hecho en Buenos Aires, amor pura sangre, somos mucho más que donde hubo fuego, ahora se oyen risas. Si es delito este fragor, como es tripartito, sobra el apetito. Nos queremos de verdad. No traiga más panes, que hay muy buenas. Apagar el dolor y transitar otro carril curioso, libre y feliz.